Ha cambiado todos los platos de la carta, los tiene sin gluten, salvo dos que no ha sido capaz de hacerlos sin gluten también como les había. Eso es un reto. Qué bueno. Las croquetas y los buñuelos. Vale. Los buñuelos, tenemos una cantidad de buñuelos dulces nosotros en nuestro caso, hasta de buñuelo de chocolate Dubai que sacamos el año pasado, o sea, brutal. Y en croquetas tengo una amiga espectacular que se llama Pilar, que la mandamos para allá y las hace bordadísimas, que hemos hecho un taller en nuestro obrador y bordadísimas. Pues se lo voy a decir, ¿eh? Estamos en Valdemoro. Esa exclusiva. Tenemos una exclusiva, es muy importante para nosotros, la verdad que estamos súper contentos. Es que de esta primavera vamos a asociarnos con el cantante Hueco. Sí, un amigo de toda la vida. Sí, un gran cantante, y además es que tiene 4 pastelerías en Madrid, sí. Está muy... es un profesional. Sí, sí, Marimer. Vamos a hacer una marca, Accento Marimer, y ya os dará más detalles él cuando venga, que presenta su disco saca su disco el 6 de marzo. ¿Os acercáis a Madrid, al centro, porque Valdemoro está lejitos? Sí, estamos muy lejos. Entonces vamos a poder llegar a toda esa zona porque vamos a abrir en Pozuelo. Perfecto. En la finca Gran Café. ¿Sí? Un lugar seguro, sin gluten y sin trazas, que es muy importante que no tenga trazas, para toda la zona de cercana de Aluche, de Campamento, Pozuelo, la toda Liga, esa zona. La Liga, porque ahí tienes todo el Atlético, está Simeone, está medio Real Madrid. ¿Cómo es vuestra web para comprar? Porque me dice toda España. Toda la península. Sí, vamos a toda la península. Es exentosingluten, todojunto.com. 23 empleados en ella, Federico. Que hacen de todo, ¿eh? Todo lo que uno puede imaginar, que pasa por un horno de panadería, de bollería, churros, lo ha dicho, dulces, pollerías dulces, salada. Yo estuve echando un vistazo a la web, hasta helados. Maravilla. Hacemos helados, además que son sin lactosa todos, con nuestras propias galletas. Es un círculo cerrado. Yo hago las galletas y me hago mi helado de galleta cookie, por ejemplo, o mi helado de Oreo y sin leche. Maravilla. Y sin lactosa. Bueno, tenemos nuestra mantecadora. Esa es la filosofía, que todo se elabora desde cero en nuestro obrador. Para poder garantizar esa calidad. Y la ves, yo toda la vida pensé que los informáticos estaban un poco... Allá, pero sí, ¿no? Esto es fruto de estar un poco... No, pero aquí hay una señora que es una sabia, que es ingeniera, que eso siempre tiene un atractivo. La obsesión especial conduce a la perfección siempre y cuando no se utilice para rumiar, sino para pensar de una forma creativa y consistente. Además, pero la fuerza de todo es de ser una madre... Claro, eso es. Claro que sí. Y lo que cuesta para, cuando se quedan solos en un cumpleaños, ahora pues ya no, es muy duro. Enhorabuena, Susana, de verdad, en Exento sin gluten, y luego allá dentro de poco, ya con Hueco, esto va a ser tremendo. Tremendo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Susana, gracias, Alberto. Nos tenemos que ir. Mañana estaremos aquí a las 6 como clavos. Sigan ustedes al día toda la información que hay, hasta donde se puede dar la información. Pero todo lo que está pasando, uh-huh, es que si no existiera esta empresa, tendríamos que fundarla. Isabel. Pues sí, para decir verdades como puños. Pero y algunas como puñetazos. Hasta mañana, pásenlo bien. Las 12:03, las 11:03 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. Jornada de resaca electoral que nos deja un panorama muy complicado para las izquierdas en Aragón, donde solo la Xunta mantiene el tipo mientras el PSOE se desploma y Sumar ha conseguido mantener un solo escaño en las Cortes. Un resultado que acaba de analizar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular por haber convocado, ha dicho, unos comicios en los que Vox ha doblado su resultado hasta los 14 escaños. Y es que la estrategia que está teniendo el Partido Popular no es otra más que alimentar a Vox. El señor Feijóo hoy es la maquinaria de engorde de Vox. Y Vox es hoy un problema, sin lugar a dudas, igual que lo es Trump, igual que lo es el señor Meloni, igual que son las fuerzas reaccionarias y del odio para el conjunto de la democracia en nuestro país. Por tanto, creo que el señor Feijóo tiene que repensar su estrategia. Hoy Feijóo es un alimento, un nutriente fundamental de Vox. Por cierto, que la vicepresidenta segunda ha sido preguntada también por la gira iniciada por Gabriel Rufián para tratar de unir a la izquierda, gira en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso va a iniciarla con un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Madrileña, Emilio Delgado, en la Sala Galileo Galilei, el próximo 18 de febrero. Un acto que ha celebrado la vicepresidenta y al que ha restado importancia el portavoz de Podemos, que asegura que esto no es más que una charla y que no sabe si tiene aval de sus propias formaciones políticas. Palabras de Pablo Fernández, que sostiene que no ha habido contactos al respecto. Ha dicho también que hay que hacer balance de la debacle electoral en Aragón, donde Podemos no ha conseguido entrar en las Cortes. Reconoce que es un mal resultado. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible y porque la voz de Podemos siga escuchándose con fuerza en las Cortes de Castilla y León, y que desde luego, pues desde la dirección estatal daremos todo el apoyo y haremos toda la campaña para que, como digo, en Castilla y León la voz de Podemos siga estando presente en las Cortes de Castilla y León. Y esto en el día en el que se celebra la cuarta reunión entre el Ministerio de Transportes y representantes sindicales de trabajadores y maquinistas ferroviarios, mientras está en marcha el primero de los tres días de huelga de la semana. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el de maquinistas, EMA, se vuelven a reunir con el Ministerio para pedir mejoras en las medidas de seguridad, pero también reclaman más medios para prestar un mejor servicio. Estas reivindicaciones se han puesto encima de la mesa durante la semana pasada, durante el fin de semana que se han seguido reuniendo, y hoy, en la reunión que ha comenzado hace una hora, mientras el primer gran día de huelga en los servicios de alta, media y corta distancia registra desde primera hora algunas cancelaciones, retrasos, algunos pasajeros se han mostrado molestos con los servicios mínimos, como ha explicado Manuel Zapico, el delegado del Comité General de Empresa del Grupo Renfe por Comisiones Obreras. Una de las cosas que, bueno, les hemos repartido unas cuantas octavillas, un poco explicando los motivos, una de las cosas que explicamos es que no estamos pidiendo un aumento salarial nuestro, ¿vale? En este caso se está pidiendo seguridad para el viajero y seguridad también para los trabajadores que trabajamos en el tren. Y hay gente que se lo toma peor, gente que se lo toma mejor. Bueno, depende un poco del parecer de cada uno. Y un apunte: durante la reunión con el Ministerio de Óscar Puente, recordemos que el ministro no está, si ha estado en las anteriores reuniones, él está de vuelta desde Arabia Saudí, donde ha firmado este fin de semana la prórroga de la Vela Meca. Gracias, Leticia, con esa información nos marchamos. Se quedan ya con la mejor programación local y regional. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanadés. Hola, buenos días, bienvenidos. Arranca Kilómetro Cero, lo más cercano a ustedes, lunes 9 de febrero, con Marta Pérez en el control y con varias noticias que explican, entre otras cosas, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Aragón y lo que está ocurriendo hoy, el debate todo el mundo sobre Vox y el cabreo de la gente. Algunas noticias, fíjense. Una, el parque del automóvil español crece más que el de sus pares europeos, ¿vale? Pero se consolida como uno de los más viejos. Vendemos más coches, pero viejos. El 62% de los turismos, es decir, que casi dos de cada tres que circulan, han sido matriculados hace 10 o 11 años o más. Y hay un tercio de ellos que supera los 20 años. Cuando esto hace 15 años, eso era impensable. Se había hecho campañas para que más de 10 años un coche no estuviera en el mercado. El mercado de segunda mano duplica casi al de coches nuevos y un 45% la venta de coches de más de 15 años. Piden otro plan para que el gobierno ayude a la compra de vehículos. Pero aún así, con los planes, la gente está enfadada porque no pueden entrar en muchos sitios, tienen que buscarse la vida y buscan lo que pueden. Dos, la crisis de vivienda se agudiza. La banca avisa de que el precio va a subir otro 10% este año. El pago al contado ahora supone el 30% de las nuevas compras. De cada 10, 3 se compran al contado. Y eso compensaría un freno de las hipotecas porque van a dar menos en la banca, al parecer, y más caras ante el riesgo de burbuja. En España se compran 700.000 viviendas al año, pero solo una de cada 5 es de nueva construcción. Es decir, que haría falta construir 4 veces más o 5 veces más para que pueda todo el mundo tener vivienda y conseguir abaratar los precios. Y tres, para demostrar que España va como un cohete, para ver el futuro de nuestros jóvenes, para ver qué van a votar si ven el futuro como lo ven. El número de beneficiarios del bono social térmico aumenta un 55% en los últimos 6 años. El presupuesto asignado a esta ayuda se ha cuadruplicado en este tiempo. Así que hay mucha gente que no tiene, como se acuerdan en la época de Rajoy, que decían que tenían que escoger entre comer o calentarse. Luego está la huelga de trenes, servicios mínimos en Madrid este lunes, martes y miércoles. Recuerden que son 3 días en los que pues se anulan 300 y pico trenes de alta velocidad, otros tantos en cada zona de cercanías. En fin, los que tienen que ir a trabajar o los que tienen que ir a estudiar ven ese lío. Y luego, la nueva ley de inteligencia artificial de Madrid va a facilitar la petición de becas y ayudas. En menos de 5 minutos se liberará tiempo a los funcionarios y se podrá trabajar mejor. Dicen que esa ley lo que va a hacer también es intentar registrar, regular mejor la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Esos son algunos de los datos que explican ciertas cosas, ¿no? Creo yo. Y luego, las pequeñas empresas reciben el 87% de las ayudas de la Comunidad de Madrid a la digitalización. Cuando a nivel nacional, los fondos Next Generation para digitalización han ido al revés. Más del 90% han ido a grandes empresas y la mayoría públicas. ¿Se entiende un poquito más por qué están pasando estas cosas? Pues así es. Bueno, y dicho esto, vamos con otros temas. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy vamos a estar, Jaume, horas antes además del debut, con la madrileña que ha hecho historia y que va a debutar hoy en los Juegos Olímpicos de Milán. Vamos a estar con Sofía Abal, que, como digo, debuta en la modalidad de patinaje artístico, modalidad danza, con Asaf Kazanikov, que es su compañero de baile. Así que muy atentos a lo que nos va a contar y muy atentos también esta tarde. Así es, Rivera, buenos días. Muy buenos días, Jaume. Hoy, lunes 9 de febrero, tiene lugar el Día Mundial de la Epilepsia y vamos a aprovechar esta ocasión para conocer más esta enfermedad neurológica y saber cómo actuar para aquellas ocasiones en las que la podemos tener cerca. Nos va a dar esas pautas Javier Morillo, que es miembro del Comité de Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES y enfermero de SAMUR. Hasta la 1:30, bienvenidos. Kilómetro Cero en Es Radio. Tenemos en línea a Adrián González para hablarnos de nuevos productos de Parafarmacia Mundo Natural. Hoy, Adri, buenos días. Hablamos de la flora intestinal, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaume. Sí, hablamos de la flora intestinal, hablamos de ese gran ecosistema. Representa cerca de 2 kilos de peso de nuestro cuerpo, por lo tanto representa, o muchas veces es más pesado que cualquier órgano vital, y es muy interesante porque un desequilibrio de este nivel, donde conviven hongos, donde conviven bacterias, donde conviven virus, y un desequilibrio de este nivel en este como anillo de Saturno que forman estas tres poblaciones bacterianas de microorganismos, pues produce síntomas. ¿Qué síntomas puede provocar? Pues nerviosos, muchos. ¿Por qué síntomas nerviosos? Porque en la flora intestinal nosotros fabricamos la mayor cantidad de serotonina, de melatonina, de GABA, también fabricamos aquí dopamina, es decir, todo lo que induce a la estabilidad de nuestro sistema nervioso, que es verdad que no entra directamente en nuestro cerebro, pero a través del sistema nervioso entérico, pues manda información de ese décimo par craneal a nuestro cerebro, mensaje de tranquilidad y de paz. Si esto falla, pues aquí tenemos problemas de nervios, de estrés. Es muy importante también la tolerancia, la absorción. Muchos problemas que están apareciendo hoy en día con que no toleras bien, no aceptas bien los nutrientes, es porque donde no llegan nuestras enzimas digestivas, llega la fermentación bacteriana y llevan las enzimas bacterianas, y esto nos hace mucho más fuerte y tolerante a los alimentos. Cuando tú tienes que retirar nutrientes de la dieta porque no los tolera bien, falla tu flora intestinal. Por eso también tienes que actuar inmunológicamente, tránsito intestinal. Todo esto es nuestras bacterias amigas, nuestros virus amigos, nuestros hongos amigos. Por eso es importante que si notas estos síntomas, hay que trabajar. La mejor forma de trabajar se llama Simbioline Megaflora. ¿Por qué? Porque son mezclas bacterianas, 21 tipos de bacterias diferentes estandarizadas que atraviesan la barrera hacia el estómago. Y esto es muy importante. Las bacterias tienen que implantarse vivas en el intestino. Si no, todas las propiedades se pierden. Y esta garantía la tiene ese Simbioline Megaflora del Mundo Natural porque están estandarizadas. Además, aporta prebióticos, son 2 productos en una sola cápsula, y esto es una ventaja porque refuerza tu propia flora intestinal, que es como tu huella dactilar. Así que ya hay suficientes motivos para actuar. Ya yo creo que desde casa podemos localizar cuando tenemos el desequilibrio de la flora intestinal, y ya tenemos la solución con esa cápsula al día de ese Simbioline Megaflora. Casos agudos podemos aumentar la dosis perfectamente a 2, y así podemos jugar aproximadamente unos 3-4 meses a la hora de equilibrar la flora intestinal, porque es verdad que los síntomas positivos los vas a notar los primeros 7 o 10 días, pero si tú los interrumpes, puedes recaer más fácilmente. Lo ideal es estabilizar la flora intestinal. Para estabilizarla, Simbioline Megaflora, que es la opción que yo te propongo el día de hoy. Simbioline Megaflora lo tiene en la web para farmaciamundonatural.es y las para farmacias físicas de Madrid, Valencia y Alicante. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Mundo Natural. A la 1:30, resumen de noticias. Gonzalo Heredero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jaume. ¿Por dónde va hoy la actualidad? Bueno, pues mira, hoy vamos a centrarnos en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, porque allí es donde se escuchan pues las distintas voces de los grupos políticos, y hoy sobre dos asuntos fundamentalmente. Por supuesto, se sigue hablando del supuesto caso de acoso del alcalde de Móstoles a una de sus concejales, pero hoy, bueno, pues sobresale el resultado de las elecciones de Aragón, de ayer domingo. Bueno, sobre este extremo, la verdad es que acabo de escuchar cortes realmente sorprendentes por parte de la izquierda, porque si hay un partido que ayer fue, podemos decir que fue el gran perdedor de estos comicios, fue el Partido Socialista. Bueno, pues su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, dice que estos resultados no son extrapolables a lo que pudiera pasar aquí en Madrid, y de hecho ve cada vez más cerca la posibilidad de que Óscar López, que es actualmente secretario general del PSOE de Madrid, se convierta el año que viene, en las elecciones autonómicas del 2027, en nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Y en la misma línea, pues ha hablado Manuela Bergeró, que es portavoz de Más Madrid. Dice que, eso sí, vuelca un poco la responsabilidad en el Partido Socialista. Dice que si estos hacen bien las cosas, pues también podemos tener el año que viene un gobierno progresista en nuestra región. Bueno, pues dime tú, yo ya no sé, sinceramente, si es que los políticos, algunos al menos, yo creo que muchos, viven en un universo paralelo al nuestro, o simplemente quieren tomarnos el pelo, porque ya me contarás cómo se puede... Bueno, es que como lo dice el CIS de Tezanos... Bueno, pero a ver, es que no sé cómo decirte, o sea, cada vez que se abren unas urnas en España últimamente... Es ironía. Sí, lo sé, pero te quiero decir que es que yo creo que ya nos toman por idiotas de una manera tan descarada que, pues, al escuchar estas declaraciones uno se queda atónito, francamente. O sea, que las consecuencias de lo que sucede ayer en Aragón, como de lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas donde se han abierto las urnas últimamente, sea decir que está más cerca un gobierno progresista el año que viene en la Comunidad de Madrid, pues francamente, ya digo, o sea, no, o nos toman el pelo, nos toman por idiotas, o simplemente viven en un mundo paralelo al nuestro. Bueno, en todo caso, ya digo, estos son los dos temas de los que se está hablando en esta Junta de Portavoces de la Asamblea. Contaremos más cosas, evidentemente. Hoy se cumple el primer día de huelga de los sindicatos ferroviarios para pedir básicamente más seguridad y más presupuesto para el mantenimiento de la red ferroviaria española. Y desde luego que se está notando. Se ha notado, por ejemplo, en el servicio de cercanías esta mañana. Y sí que es verdad que en la mayor parte de los usuarios, aunque se quejan de los retrasos y de las aglomeraciones que se han producido en algunas estaciones, pues son muy comprensivos con los motivos que llevan a los sindicatos a convocar esta huelga, porque son todos conscientes de que al final la situación de la red ferroviaria española es un desastre, y bueno, pues ven como buena esta medida de presión para que el gobierno se ponga las pilas y de una vez por todas pues invierta lo que tiene que invertir en el sistema ferroviario de nuestro país. Es que no piden mejoras de salario, piden mejoras de seguridad, y eso afecta a todos. Por eso te digo que la mayor parte de los usuarios son muy comprensivos con los motivos de esta huelga, y bueno, pues muchos cargan efectivamente contra el mal hacer del gobierno que nos ha llevado a esta situación, no solamente a los accidentes que se han producido últimamente y las desgracias personales que han conllevado, sino, bueno, pues a la limitación de velocidad en muchas de las líneas férreas, retrasos continuados en todos los servicios, bueno, pues un auténtico desastre del que veremos a ver cómo salimos. Y te contaré ya por último también, hoy hemos estado en un acto en el que pues han participado los consejeros de Educación y de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para hablar de las consecuencias del uso de las redes sociales en menores de edad. Bueno, un acto que viene muy al caso teniendo en cuenta la prohibición expresada la semana pasada, el anuncio de Pedro Sánchez de que iba a prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 18 años. Bueno, desde la Comunidad de Madrid hoy han puesto, bueno, pues negro sobre blanco, que efectivamente esto tiene una serie de consecuencias para los menores, pero han expresado su rechazo total y absoluto a que se prohíba. sino que dice que se debe regular y limitar de otra manera, pero nunca prohibiendo. Bueno, luego lo contaremos todo esto, Jaume. Pues sí, hasta luego de inmediato, te escucho luego, gracias. A ti, hasta luego. Tenemos una buena noticia. Bueno, hay dos. Una, que lució el sol un poquito ayer, que está bien. Y dos, que la diabetes, que es una afección crónica, hay que tomarse constantemente la glucosa con ella, y los que no la tenemos también hay que estar con cuidado, pues que hay un sistema que evita los pinchazos. Imagínese usted tomarse la glucosa, ver cómo está de glucosa sin pincharse cada día. Pues es mágico, ¿verdad? Ahora se puede conseguir con un dedal tecnológico que han investigado en Sevilla. Es un glucómetro de Protege tu Vida que usted puede pedir y puede utilizar en el 900-73-0101. Adolfo Albistro, muy buenas. Muy buenas, Jaume. Es una gran noticia porque además con este glucómetro pues podemos tomarnos la glucosa las veces que queramos, sin molestias, ¿verdad? Efectivamente. Además, fíjate, tú ya sabes, Jaume, y bueno, y los oyentes, que hacemos un programa en la casa que es Historia de Nuestros Médicos. Bueno, pues cada vez que entrevisto viene un nefrólogo, es decir, al del riñón, al oftalmólogo, el de la vista, al cardiólogo del corazón o al endocrino, que es el que lleva un poco todo el tema de alimentación, ¿no? Bueno, pues todos dicen la importancia que tiene tener controlada la glucosa, que no es algo mínimo. Es decir, no es que, bueno, tengo un poquito de azúcar. No, ese poquito de azúcar en el tiempo crea muchos problemas, y de estas tres especialidades que he dicho, pues aún es donde más ataca, sobre todo al riñón, al corazón y a la vista, ¿no? Por eso, controlar la glucosa con este dedal fácil, sencillo, sin tener de que pinchar, tan solo colocándolo en el dedo. Tienes una aplicación de móvil que es facilísima y que nosotros te explicamos todo para que no tengas ningún problema. Vamos a poder ver nuestra glucosa cuantas veces queramos en el día, porque es importante saber cómo nuestro cuerpo va eliminando esa glucosa, cómo esa insulina funciona bien o funciona mal, para que no tengamos luego problemas tan graves como son que ese riñón no funcione, que nos quedemos con una retinopatía en la vista o que tengamos un problema de corazón. Bien, pídalo 900-73-0101. Este glucómetro sin pinchazo, este dedal, viene con oferta y regalo, ¿verdad? Pues sí, mira, lo que queremos es que lo tengáis. Entonces estamos poniendo un precio muy bueno, para que todos los oyentes lo podáis tener, tanto si sois diabéticos como si no lo sois. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestro Médico, que con tanto cariño hacemos los programas. Así que os invito a que llaméis ahora, lo preguntéis todo al 900-73-0101. Repito, 900-73-0101. 900-73-0101, glucómetro sin pinchazo, el dedal. Llame ya y pídalo, 900-73-0101. Adolfo, gracias. Gracias a ti, Jaume. Un abrazo enorme para todos. Las 12:22, los patitos, servicios, tráfico, DGT, Darío Carnicero, buenas. Buenas tardes, hasta ahora tráfico en aumento en la salida de la capital por la A3 en Perales de Tajuña y en la A5 en Arroyo Molinos. Se complica la entrada por la 42 en Getafe, y tráfico en aumento de hasta 3 kilómetros en la M50 a la altura de Getafe, Fuenlabrada y Parla, ya en dirección a la autovía de Córdoba. Gracias. Calles de la capital, Charo Alcázar, buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaume. Este es un momento perfecto para los desplazamientos en general por toda la ciudad, especialmente en M30, donde los niveles de tráfico son muy bajos en todo su recorrido. Sucede lo mismo en entradas y salidas. Bueno, en el norte, en el nudo norte, hay mucha circulación en conexión con el Paseo de la Castellana, dirección centro. Esa misma intensidad se traslada a otros accesos como Avenida de América, para enlazar con Francisco Silvela y María de Molina, o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Precisamente allí también es algo más abundante en el entorno tanto de la Plaza del Emperador Carlos V como en la Gran Vía o Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles. Metro Cero en Es Radio. Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables. 91-308-5000. Les hablaba antes de coches de segunda mano y kilómetro cero. ¿Qué hago? ¿Qué coche busco? ¿Qué necesito? ¿Qué presupuesto tengo? Pues en lugar de irse volviendo loco de campa en campa, ahora ahorre tiempo y dinero con The Personal Car Shopper. Ellos no tienen coches para vender. Ellos acceden a 1000 coches diarios en rotación para que usted elija. Son su brazo derecho, le llevan. Usted firma contrato, le buscan en función de su presupuesto y sus necesidades lo que pueden encontrarle, en muchos casos mucho mejor de lo que esperaba, y luego ya le hacen todos los papeles, segunda revisión, y le entregan coche, llave y papeles hechos. Así que muy fácil, para kilómetro cero o coches de segunda mano, de personalcarshopper.es, puede llamar ya, 621-08-1095. Le buscan el coche, le encuentran el coche, 621-08-1095. Y los jueves vienen al consultorio a atender preguntas sobre segunda mano. ¿Tiene usted preguntas? Puede mandar un mail de personalcarshopper.es o puede mandarlo aquí, kilómetro cero, todo en letra, @esradio.fm. Leyendasmundo.es, Gran Madrid, Pablo Herraiz, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tenemos varios temas en portada en Madrid. Por un lado, la presidenta Ayuso defiende al alcalde de Móstoles, dice que no cuenten con nosotros para desguazarle la vida. Ha sido un tema polémico que ha saltado al final de la campaña en Aragón y que sigue, ¿verdad? Sí, ahí sigue, aunque bueno, curiosamente ha bajado bastante la intensidad desde que se celebraron ayer las elecciones. Parece que ya no hay tanto interés en seguir este tema, pese a que parecía que iban a salir más grabaciones. Es verdad que Ayuso y todo el PP están defendiendo al alcalde de Móstoles, a Bautista, a capa y espada, pero bueno, veremos, porque también se está preparando una querella contra él, o una denuncia civil, no queda muy claro todavía, pero el abogado de la ex concejal ha anunciado que van a denunciarle. Así que veremos en qué acaba este tema. Y luego, como siempre, en temas de Gran Madrid, historia. El Club Stella de Madrid, piscina pionera del bikini y del topless en el franquismo, ahora es un colegio de monjas que prohíbe las faldas por encima de la rodilla. ¡Qué curioso! Pues sí, en este caso, digamos que el asunto de la piscina Stella ha ido al revés de los tiempos, ¿no? Empezó siendo un lugar de progreso o pionero en algunas cosas relativas a la moral, y ahora parece que va un poquito más para atrás. En este caso, bueno, la Unión Cristiana tiene varios colegios en Madrid y la piscina Stella es un lugar emblemático de la ciudad, porque es un edificio que arquitectónicamente es muy valioso, pero lleva más de 20 años cerrado. Y se han anunciado muchas veces planes para hacer algo con él y no se había hecho nada. Ahora, de momento, parece que esta Unión Cristiana lo ha comprado, pero va a tardar 2 años en ponerlo en marcha como colegio, así que todavía le queda un poquito para volver a estar activo. El Mundo.es, Gran Madrid, muchas gracias. Hasta mañana, Pablo Herraiz. Un abrazo, Jaume, hasta luego. Vericat, expertos en implantología, rehabilitan bocas completas incluso en pacientes que han perdido implantes o que tienen poco hueso. Tienen esa unidad de atrofia maxilar que permite afrontar estos casos. Con Vericat usted recupera mucho más que la sonrisa, y todo en el mismo día. Llevan 25 años de trayectoria y ponen 12.000 implantes dentales al año. Puede pedir cita, la primera cita, diagnóstico gratuito, en la calle Velázquez 87. Vericat, 900-909-159. En implantología, toda en Vericat, 900-909-159. Kilómetro cero en Es Radio. ¿Quieres vender tu casa o valorar tu herencia? Llama a Jorge del Río y su equipo de Remax Rosales. Jorge del Río lleva más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si quieres vender tu casa, llama al 645 75 75 75 o entra en remaxrosales.com. Jorge del Río, tu experto inmobiliario de confianza. Necesita unificar todos sus préstamos. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com. Llame ahora. 91-639-9407. 91-639-9407. Grupo Seneas. Kilómetro Cero. Con Jaume Sagalés. El deporte, Sergio Valentín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, tenemos del fin de semana en Liga el lío con el Rayo Oviedo, que hay que esperar fecha. Tenemos la victoria del Madrid en Valencia, 0-2. Y la derrota, bueno, el Alavés, el Getafe ganó en Alapa, 0-2. Y la derrota del Atlético de Madrid ante el Betis, fíjate, la revancha, ¿no? Sí, porque aquí, ¿por dónde empezamos? Por lo que tú prefieras. Pues mira, Empezaría por el Real Madrid en una situación normal, pero lo que sucedió con el Rayo Vallecano me parece que, por mucho que hayan pasado los días, se merece que empecemos esta sección con ello. Porque es una auténtica vergüenza lo que están viviendo y sufriendo los futbolistas del Rayo Vallecano, su cuerpo técnico y, por supuesto, también los aficionados del Rayo Vallecano. Raúl Martín Presa me parece que tiene una protección excesiva, hace un buen trabajo en cuanto a la dirección deportiva, en cuanto a tener al equipo pues en primera división, en cuanto a tenerles incluso esta temporada en Europa, que es una temporada histórica la que lograron, pero es una proeza para estos futbolistas porque lo hacen en unas condiciones lamentables, que no son de un equipo ni de primera, ni de segunda, ni incluso ni de primera ref. No se puede tener el estado de césped como lo tienen, y si les quita los puntos, que no creo que vaya a pasar, pero el Oviedo está peleando por ello, si le da la victoria al Oviedo, me parecería lógico. Porque esto no es que haya llovido mucho en Madrid y como pasa en Andalucía, que se tuvo que aplazar el Sevilla-Girona. No, no tiene nada que ver. Esto es una cuestión del Rayo Vallecano, de no tener el estadio como debe, de no tener el césped como deben. Y no solo es el estadio de Vallecas, también es la ciudad deportiva. Es un desastre. Claro, los propios jugadores del Rayo Vallecano, con Íñigo Pérez a la cabeza, sacaron un comunicado quejándose a la AFE de que las condiciones no son las de un equipo de primera división. Y a ver si se pone la cara colorada a Raúl Martín Presa y se pone a hacer lo que tiene que hacer. Que no solo es fichar o vender jugadores, es también tener a la grada pues contenta porque puedan adquirir sus abonos y sus entradas en condiciones, que el estadio esté limpio y que los jugadores puedan tener un césped en condiciones. Pues sí. La verdad que sí, porque es que al final es una sociedad anónima deportiva, tiene que hacer sus cosas, no tiene que esperar que se lo den todo hecho desde el cielo, desde la Comunidad de Madrid. Y además, Jaume, las instalaciones donde entrenan, la ciudad deportiva que está en Vallecas, son unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Madrid, que están en unas penosas, estuve ahí varias veces con mi hijo jugando. Y que hay que pagar para entrar, hay que pagar. Hay muy pocos sitios para ir a ver a un fútbol base donde tengas que pagar, ¿eh? Sí. Ahí y en la AFE, los únicos sitios que te hacen pagar, digamos. Bueno, ¿y el Atlético Betis o quieres empezar por el Madrid? Empezamos ahora por el Madrid, o continuamos con el Madrid porque fue el último en jugar. Fue una victoria necesaria, desde luego, porque no pueden distanciarse del Barcelona. Siguen a un punto después de vencer 0-2 a un Valencia que puede terminar en puestos de descenso dependiendo de lo que pase en ese partido ante el Rayo y el Oviedo. Digo esto porque Arbeloa ha tenido un calendario, vamos, inmejorable, casi para haber debutado en el Real Madrid, Copa del Rey ante el Albacete, luego ante el Levante, que es penúltimo clasificado, el único y curiosamente partido difícil es el que mejor juegan, ante el Villarreal, el Benfica, que está muy mal, luego es el Rayo Vallecano, que como digo está en puestos de descenso, y ayer el Valencia, que puede dormir en puestos de descenso. Y aún así, este tiempo que se tendría que haber utilizado para que Arbeloa cogiera forma como entrenador del Real Madrid, para que su equipo, bueno, pudiéramos decir a qué juega, a esto, lo otro, su once, despejar dudas, sucede todo lo contrario. Ayer el Madrid ganó, pero yo no veo ninguna evolución en el equipo que dirige Arbeloa en cuanto al fútbol, en cuanto a nada. O sea, pues tiene buenos jugadores, el Valencia está muy mal, cayó en Copa del Rey ante un Athletic Club de Bilbao con muchos chavales, o sea, ese es el nivel del Valencia. Y a seguir una semana más con las mismas dudas. Oye, que pasaba prácticamente lo mismo con Xabi Alonso, ¿eh? Que el equipo ganaba, pero había muchas dudas en torno al equipo. Yo creo que ya está demostrado de sobra que el problema no es de entrenador, el problema es de los jugadores, del compromiso que tienen de forma irregular y de una plantilla que carece de calidad suficiente como para dominar los partidos al nivel que se le exige al Real Madrid. Pues ayer 0-2, con un gol de Carreras que se lleva un par de rebotes y define muy bien, y el de Mbappé con el Valencia ya volcado. Y en Mestalla, pues, pidiendo la dimisión de Corberán, veremos qué sucede, porque desde la propiedad han dicho que no le van a destituir, pero el Valencia, pues, está ahí coqueteando con el descenso y vamos a ver qué sucede. Y luego, otra situación que tiene que ver con el Real Madrid, y es el caso de Dani Carvajal. No sé si habéis visto las imágenes. Sí. Carvajal pidiéndole explicaciones a Pintus después del partido en el césped de Mestalla. Algo tiene que estar pasando con él porque no es normal. Él es titular ante... No sé si es titular o tiene minutos. Ya, creo que no es titular. Sale la segunda parte ante el Albacete en el debut de Arbeloa y no vuelve a jugar. Y por ahí ha pasado Valverde y ayer es titular David Jiménez y un chaval del Castilla y luego sale Arnold que venía de lesión. Y claro, Carvajal pues tiene esa conversación con Pintus, y yo lo entiendo, ¿eh? Pues ya han pasado Valverde, que no es lateral derecho, David Jiménez canterano, Arnold que viene de lesión, y Carvajal, que está en el banquillo desde hace unos cuantos partidos, dice, ¿qué pasa conmigo? Porque él se ve bien. Y por lo que han contado en el chiringuito, Arbeloa y Carvajal apenas tienen relación, y Carvajal no ha recibido ninguna explicación por parte de Arbeloa. Pues hombre, yo respeto cualquier decisión de Arbeloa, por supuesto, como la respetaba de Xabi Alonso, sus motivos tendrá, pero yo creo que una explicación, una conversación se merece Carvajal, que no es un recién llegado, de hecho lleva más tiempo en el Madrid que Florentino Pérez, es el primer capitán, el segundo jugador con más títulos en el Real Madrid, insisto, no tiene por qué jugar, puede salir Valverde, Jiménez o Arnold, pero una conversación sí que se merece. Pues esa es mi opinión. Desde luego, sí. Bueno, vamos con los demás. Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es las mismas de siempre, porque jugaban ante el Betis, al que habían goleado 0-5 tres días antes, en el Metropolitano, y hacen un partido pues lamentable. Gana el Betis 0-1 con un buen gol de Anthony, que esconde muy bien el disparo, aunque puede hacer algo más Oblak. Y nada, pues el Atlético de Madrid se despide de la Liga porque está a 13 puntos del Barcelona. Y para mí lo hace de manera pues muy prematura, porque es que esto ya es como que ya se ha acostumbrado el aficionado del Atlético de Madrid que tenga que despedirse de la Liga en el mes de febrero, enero o incluso diciembre. Vale, pues sí, tú sí. No tienes las mismas armas que Barcelona Real Madrid. Para mí tiene una muy buena plantilla el Atlético de Madrid, pero no es para estar a 13 puntos de Barcelona. A 9 de febrero, si no soy, o 8, 9 de febrero. No puede ser. Y no puede ser que ahora todo sea la Copa del Rey. No, es que se van a esforzar en la Copa del Rey. Vale, pues sí, está muy bien. Pero que no puedes descuidar el resto de competiciones. Que la Copa del Rey te toca al Barcelona, puedes quedar eliminado y otro año más sin títulos y sin objetivos. Si no eliminas al Barcelona, pues a partir del mes de marzo, que es cuando se resuelve esta eliminatoria. No sé, yo soy muy crítico con el Atlético de Madrid, porque se gasta mucho dinero, tiene una plantilla mejor de lo que dicen los resultados. Y encima luego Coque, pues excusándose en el césped del Metropolitano, que me parece de muy poco nivel esa excusa. Y luego el Getafe, pues mira, una victoria balsámica para los de Bordalás, con Luis Vázquez marcando el primer tanto, le han dado un delantero y marca, y Arambarri haciendo el segundo de un penalti, y respira el Getafe, que está 4 puntos sobre el descenso, que irán, es poco. Bueno, es que todos los equipos están en un puño. De hecho, mira, el Alavés al que está ganaron... Está un décimo, o sea, imagínate. Sí, el Alavés al que ganaron está 3 puntos sobre el descenso. Ya te digo que el Getafe, a poco que le han dado a Bordalás, yo creo que no va a descender, ¿eh? Yo creo, es mi pálpito. Está todo en un puño, pero yo creo que no va a descender. Esperemos que sea así. Bueno, ayer, aparte de Bad Bunny, hubo una Super Bowl en la que había deporte. Y ganaron los Seattle Seahawks al New England Patriots 13-29, simplemente por dar el titular. No sé si quieres decir algo más, pero vamos, que todo el mundo habla de Bad Bunny, pero la Super Bowl es una final de deportes, de fútbol americano, ¿no? Sí, y Seattle Seahawks, por lo que he visto en el resumen, fue claramente superior durante toda la final. Patriots desde el principio ya contra las cuerdas, buscando un touchdown con un pase largo que a veces sale, de hecho le salió en uno, pero lo normal es que acabes perdiendo el partido. Muy buena la defensa de Seattle. Perdón, que sí. Logró su segundo título en toda su historia, el anterior 13 años antes. Y bueno, pues lo de la Bad Bunny, por aportar algo más que tú no has dicho, que ha sido criticado por el presidente de los Estados Unidos, sí. Donald Trump, diciendo que no se le entendía nada. No, tampoco lo entendemos nosotros, aunque hablemos español. O sea, no, a mí en Bad Bunny no me gusta, no entiendo, pero respeto a los que les gusta, y es verdad que a mí me cuesta entender muchas de las cosas que dice. Pero bueno, yo no lo digo con el mismo objetivo que creo, o el mismo interés que tiene Donald Trump. Esto es la música. Eso es lo que se oye. Uno de los jugadores fue descalzo también y maniatado al vestuario. En fin, hubo bastantes. Sí, un poco show, ¿no? Sí. Como detenido por el ice, ¿no? Nos quedan 30 segundos. ¿Tienes algo más que contar que nos podamos olvidar? Pues mira, desde aquí mandar el apoyo, aunque lo está recibiendo por parte de todo el mundo, a Litze Bond. Sí, pobre, jope, vaya testarazo ayer, macho. Jope. De verdad que me dio mucha pena, y la gente encima luego opinando sin tener ni puñetera idea. No, ¿cómo se pone a competir con el cruzado roto? Vamos a ver, sabrás tú más que ella. Que hizo,

que dice que eso lo frena. Es decir, ¿la tecnología está permitiendo frenar un poquito esto ahora mismo? Sí, claro. La tecnología en medicina y en las asistencias a los pacientes, sobre todo en enfermedades crónicas, está desarrollándose cada día, vamos, de una forma exponencial. Entonces sí que hay nuevos intentos y, bueno, y hay muchísimos procesos abiertos para el manejo, sobre todo, de enfermedades degenerativas y de enfermedades neurológicas, especialmente, siendo la enfermedad convulsiva una de las situaciones que más alteraciones provoca. Como bien habéis dicho, hay un porcentaje muy alto de urgencias neurológicas que están generadas por las convulsiones. Entonces, esos tratamientos esperemos que vayan cada vez siendo más habituales y que vayan controlando la posibilidad de que los pacientes tengan cada vez menos convulsiones. Claro, estamos hablando de una enfermedad que es crónica, que alguien que lo haya visto de cerca, pues cuando ocurren estos episodios, si no sabes qué hacer, te quedas sorprendido, bloqueado, y por eso vendría también tener esas pautas claras de cómo actuar. ¿Cómo podríamos pues hacerlo de la mejor manera posible si nos vemos en esa situación? Bueno, hay que estipular dos situaciones, ¿no? Una, la epilepsia, que es una enfermedad que cursa con convulsiones, y otra, la aparición de convulsiones, que también pueden ser generadas por multitud de causas, ¿no? Traumáticas, isquémicas, hemorrágicas, tóxicas, hay un montón de situaciones. Pero sí que es cierto que el que está diagnosticado una epilepsia es un paciente que va a tener convulsiones. ¿Qué es lo que hay que hacer en una convulsión? Bueno, pues lo primero, intentar valorar y reconocer la aparición de una crisis convulsiva, ¿vale? Y luego proteger al paciente. El paciente debe estar protegido. Normalmente las crisis convulsivas generalizadas que aparecen con movimientos tónico-clónicos, el mayor problema que tenemos es que el paciente se golpee en esos movimientos, y para ello lo que tenemos que hacer es protegerlo, evitar que se golpee con nada. Una de las cosas que nunca hay que hacer es intentar meterle nada en la boca, porque los pacientes cierran la boca por la contracción muscular, y entonces le podemos romper los dientes, alterar la vía aérea, y por supuesto, si metemos un dedo, una de las cosas que podemos hacer es quedarnos sin dedo. Entonces es mantener la calma, reconocer la crisis epiléptica, proteger a la persona para que no se golpee nada, y en cuanto ceda la crisis, intentar colocarla de lado para que el tiempo, el periodo postcrítico, el paciente pueda respirar perfectamente y no tenga ningún problema, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta determinadas situaciones que son de gravedad o en las que hay que manejar mucho antes la llamada a los servicios de emergencia, ¿no? Que es cuando la crisis se prolonga demasiado, más de 5 minutos, por ejemplo, cuando las crisis se repiten, es decir, el paciente tiene una crisis para vuelve a tener otra crisis, o cuando no recupera la conciencia en un periodo mínimo de un cuarto de aproximadamente, ¿no? Hay que pensar que la crisis es como una situación en la que se vuelven locas todas nuestras neuronas, y como si el cerebro se reiniciase, igual que cuando reiniciamos un ordenador, ¿no? Y entonces hay que esperar ese periodo a que el cerebro vaya de nuevo tomando su nueva situación, igual que cuando esperamos que abramos nuestro ordenador. Esos son esos 15 minutos. Si eso no ocurre, al pasar esos 15 minutos, el paciente sigue con una situación de conciencia baja o algo así, también hay que llamar. Ya. ¿La epilepsia cómo se diagnostica? ¿Y si hay alguna manera de, no digo curarla, o igual sí, paliarla? Hombre, lo importante de la epilepsia es, en el diagnóstico, saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, evitarse no se puede evitar. Es una enfermedad crónica, como hemos visto, y tiene multitud de factores que la provocan. Lo que sí que es cierto es que el tratamiento de la epilepsia es algo que los neurólogos hacen desde hace mucho tiempo, y las enfermeras que trabajan en neurología también. Entonces, importantísimo es mantener un hábito de vida correcto, cumplir los tratamientos, ¿vale? Y sobre todo identificar los posibles desencadenantes. Hablamos de las pantallas. Las pantallas son un desencadenante en muchos pacientes de la epilepsia, pero, por ejemplo, también la falta de sueño es el más habitual, ¿no? Es decir, el estrés, la falta de sueño, los tóxicos o los cambios de medicación son los más habituales. Entonces, cuidado con esas cosas. Hay que empoderar a los pacientes, contarles cuál es su situación, definirles correctamente su enfermedad y, sobre todo, darles las pautas para que sepan cómo tienen que actuar en el caso de que exista la convulsión y, sobre todo, y mucho más importante, qué es lo que tienen que hacer en su vida diaria para evitar que esa convulsión aparezca. Pero, un dato curioso es que afecta más a niños, también a mayores de 65 años. En el caso de los niños, ¿cuándo hay señales de que puede cursar esta enfermedad? Bueno, los niños tienen, a veces, no es igual que en los adultos. Hay situaciones de epilepsia que en los niños aparecen de otra forma, ¿no? Hay una situación que se llaman ausencias, que son convulsiones, pero en otra situación. Las convulsiones que estamos acostumbrados a ver es, como he comentado antes, las tonicoclónicas, con grandes movimientos, pérdida de conciencia, mientras que las ausencias son situaciones en las que el niño queda paralizado unos segundos y luego continúa su actividad tal y como lo estaba realizando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta o hay que valorar niños que hayan tenido esa situación o en las que podamos ver niños que, pues parece que el niño se queda parado durante unos segundos, pues habrá que consultar con el especialista en esas situaciones. Hay convulsiones también febriles que son típicas en los niños, sobre todo en los primeros años de edad. Eso no tiene por qué ser una epilepsia. Una convulsión febril tiene una causa muy clara y es precisamente la fiebre, ¿no? Entonces, tampoco hay que preocupar a la gente diciendo que, bueno, es que mi hijo tiene una convulsión febril y va a ser epiléptico. No tiene por qué, ¿vale? Pero sí que hay que valorar a los niños cuando veamos cosas extrañas que no nos cuadren. ¿Pero qué provoca la epilepsia realmente? ¿Es un tema de ADN o qué es lo que lleva a un niño o a una persona a sufrir epilepsia? Bueno, como he dicho antes, hay múltiples causas y no todas están muy claras, ¿no? Y se sabe qué es lo que ocurre, no la causa, pero lo que ocurre es, vale, que tenemos, o sea, un grupo nadie, de... Nadie está predestinado a sufrirla por si la ha sufrido alguien de la familia, quiero decir. No está demostrado que se pase de padres a hijos. La situación genética no es tan clara como parece. Lo que sí que está más o menos visto es que tenemos que organizarnos cuando tenemos alguien con epilepsia en el domicilio, ¿no? Y conocer qué es lo que tiene que hacer. Y todos los que estén a su alrededor, ser capaces de detectarlo y cuando ocurra, actuar correctamente, ¿no? Evitar hacer o empeorar la situación. Claro, ese, bueno, no sé si mito, pero siempre se decía que había como peligro de que los afectados, cuando hay una crisis epiléptica con convulsiones, se puedan morder o tragar la lengua. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Y que lo ha comentado al principio, que es muy peligroso manipular la boca del afectado. ¿Cómo se puede aclarar esta situación? ¿Cuánto hay de verdad y de mito? A ver, la aparición de la crisis es brusca. Entonces, muchas veces, el problema es que el inicio de la crisis provoca una contracción de todos los músculos del cuerpo. El masetero, que es el que cierra la boca, el que cierra la mandíbula, es uno de los músculos. Si tenemos la lengua en una posición que todavía pueda estar sensible al cierre de los dientes, pues entonces nos mordemos. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que se ha mordido y que va a tener una hemorragia en la lengua, ¿vale? Claro. No podemos hacer nada hasta que no ceda la crisis. Bien. Bien, entonces no hay que meter nada, por lo claro que estoy comentando. Sí, ese sí, sí. Cierre de la boca, tú no le vas a poder abrir la boca a alguien que tenga una contracción del músculo que la cierra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si intentamos abrir la boca, lo que vamos a hacer es aumentar el daño. Podemos romper piezas dentales, podemos hacer cosas que no deberíamos hacer en ningún momento. En cuanto a lo del tragarse la lengua, precisamente porque la contracción muscular está presente, la lengua es un músculo más. Entonces, hay que partir de la base de que la lengua no se traga, nunca ha ocurrido eso, tendríamos que arrancarla para tragarla, y lo que sí que puede ocurrir es que durante el proceso posterior a la crisis, con un nivel de conciencia bajo, la lengua se relaje y pueda obstruir la vía aérea. Por eso, como comentaba al principio, es importante cuando ese proceso convulsivo termina, colocar al paciente en decúbito lateral, ponerlo de lado para evitar que pueda obstruirse la vía aérea o por la lengua o incluso por la sangre que pueda aparecer si se ha mordido la lengua, claro. Claro. Bueno, pues tomamos nota. Hay que recordarlo para que las personas que estén alrededor lo conozcan, como usted bien dice, aunque las familias efectivamente lo van conociendo. Javier Morillo, muchas gracias por esas claves. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Las varices al principio son solo un problema estético. Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo. Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema. Además aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas. Varicin, de Laboratorios Mundo Natural.